dónde estás, disfruto música, la verdad, que se puede estar, y esto se verá. Tú, dónde estás, disfruto música, la verdad.